Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30 y comienza aquí el programa Cultura Musical. Y para hoy les tengo preparado el especial del rock and roll, un especial muy merecido, ya que si bien en otros programas ya habíamos abordado, hicimos hace algún tiempo ya este abordaje cronológico sobre el jazz, donde pudimos apreciar el jazz en sus comienzos, después del jazz swing, después un poco jazz más acelerado con el jazz bebop, y finalmente el jazz que alcanzó la cumbre con el cool jazz, con discos tan buenos como los que escuchamos de ese artista que hizo el tema Kind of Blue, Miles Davis. Después también, más tarde, abordamos lo que fue un poco de blues, después un poco de blues más acelerado que se le llamó blues eléctrico, o también se le llamaba rhythm and blues. También ya abordamos lo que fue el soul, un poco de música gospel, y ya abordamos, se podría decir ligeramente, lo que fue el rock and roll, porque pusimos varios temas, dos temas de Sister Rosetta Tharpe, considerada la mamá del rock and roll, ya que fue ella quien en los años 40 y 50 mezcló todas estas influencias de jazz, lo mezcló con el gospel, lo mezcló con el rhythm and blues, que tiene una cercanía bastante fuerte con el rock and roll. Entonces ella se le consideró ya la mamá del rock and roll, aparte que dentro de la estética de una banda, ella fue la primera en abordar la estética de frontman, en este caso sería frontwoman, ella al frente de toda la banda con la guitarra liderando toda la banda. Así que hoy, por fin, les tengo preparado todo el especial del rock and roll. Vamos a hacer un repaso de los grandes monstruos del rock and roll, los clásicos, y vamos a pasarnos también a otras tendencias del rock, y obviamente para el segundo bloque, el rock and roll que se hace aquí en Ecuador. Así que vamos a comenzar con este especial del rock and roll, un género que se viene popularizando desde la década de 1950. Este vocablo, rock and roll, proviene de, obviamente, ya que viene de géneros donde predominaba artistas afroamericanos, como era el jazz, como era el soul, como era el rhythm and blues. Esto, rock and roll, tenía connotaciones sexuales, y este género popularizado en los años de 1950, al igual que sus predecesores e influencias, también fue bastante marginado por toda la sociedad. Vamos a comenzar con uno de los padres del rock and roll. Esto es Bill Haley, tema de los años 50, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rights on. Join me, ho. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7 heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2. We'll be right back. Continuamos, ese fue el tema Rock Around the Clock, uno de los temas más icónicos del rock, del gran Bill Haley. Este rock and roll se empezó a popularizar en la década de 1950. Dentro de las anécdotas, dentro de los análisis y críticas musicales, se destaca bastante el nombre de un disc jockey llamado Alan Freed. Al principio todos los disc jockey para todas las fiestas se ponía rhythm and blues, incluso en la radio se ponía solo rhythm and blues y música country, pero fue Alan Freed el que empezó a utilizar la expresión rock and roll para describir a este nuevo tipo de música que tenía bastante similitud con el rhythm and blues, aunque ya tenía otra base sonora, un poco más acelerada que el rhythm and blues. Entonces fue Alan Freed, uno de los disc jockey, que se encargó de popularizar esta expresión, y a la vez él tomó esta expresión, como les dije hace un momento, que al principio era una expresión negra que se difundía, que tenía una connotación sexual. Incluso de Bob Robinson existe el tema Rock and Rolling de 1939. Se empieza a popularizar cada vez más entre adolescentes que buscaban nuevos sonidos. Recordemos que en 1950 había como el centro de socialización, era lo que se llamaba Fuentes de Sodas, donde los adolescentes iban a comer algo, y en esos lugares se empieza a poner cada vez más rock and roll. En aquellos tiempos, recordemos 1950, eran tiempos de bastante segregación racial, y uno de los que se encargó de popularizar este género era precisamente Chuck Berry, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Vamos a escuchar su tema icónico, Johnny B. Goode. Ese fue el tema Johnny B. Goode de Chuck Berry, este tema en el cual plasmaba la realidad social. El rock and roll entonces, al igual que el jazz, al igual que el rhythm and blues, se caracterizaba por ser representado como música negra. debido a la segregación racial que se vivía en Estados Unidos, esto era en parte el por qué se marginaba este tipo de música. En los años de 1950, el rock and roll empieza a representar a la generación de los jóvenes rebeldes de esos años. Recordemos películas como The Wild One o la de el actor Dean, Rebeldes sin Causa. Empieza a darse todo este ambiente de los jóvenes rebeldes de los 50 a través del rock and roll. Y uno de sus más grandes expositores dentro de este repaso que estamos haciendo es el gran Richard Wayne Pennyman, con su nombre artístico Little Richard. Él, al igual que casi todos los artistas de rock and roll, comenzó haciendo un poco de blues, haciendo un poco de rhythm and blues. Tenía una gran influencia gospel, así que él también entró dentro de armar y ser uno de los padres del rock and roll. Vamos a escuchar uno de sus temas más icónicos. Este músico de familia humilde, hijo de un destilador ilegal de whisky, Little Richard, con su tema Keep On Knocking. Come back tomorrow night and try again. Ese fue el tema icónico de Little Richard, Keep on Knocking. Y así fue como el rock and roll se empezó a popularizar en la década entre finales de 1940 y 1950. Ya para mediados de 1950 surge un subgénero musical a partir del rock and roll que fue denominado rockabilly. Fue una forma musical que nació en medio de tensiones raciales y tensiones sociales. Y este rockabilly era una forma de hacer música con una actitud más que nada. En sí, la música era un poco más ruidosa y las letras de rockabilly hacían bastante referencia a disfrutar el momento, al baile, a la sensualidad, a la sexualidad, que en ese tiempo era bastante reprimida. Y sobre todo un poco a lo que era la onda adolescente, las fiestas, las pandillas adolescentes. Así es como surge el rockabilly y se considera a Carl Perkins uno de los padres de esta onda de la generación de los chicos rebeldes del rockabilly. Vamos a escuchar su tema, Blue Suit Shoes. You sold what? About 1,200,000 copies, right? That's right, Perry. It makes me happy. Well, I'm sure you're very happy about it, Carl. Is your trio ready? I can get them ready. Would you please? Friends, here he is. Very nice to have Carl on the show. Carl Perkins and the trio stepping out in their blue suede shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't go. Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off my blue suede shoes. Slap my name all over the place. Do anything you want to do, but honey, lay off of them shoes. Don't step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but lay off my blue suede shoes. My liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do. Honey, lay off of them shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything but lay off my blue suede shoes. Rah! The show, get ready now. Go, cat, go, but don't step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything but lay off my blue suede shoes. Well, ese fue Carl Perkins con su tema Blue Suit Shoes. Estamos ya en el tema del rockabilly, finales de los años 50, y esto del rockabilly ya empieza a adquirir ya una estética dentro de los jóvenes, jóvenes que empiezan a vestir solo jeans, botas, chaquetas de cuero, y sobre todo empieza a llamarse esto la época greaser, ya que todos se ponían una sustancia en el cabello para hacerse el peinado más alto que podían. Y todo esto con música como la de Warren Smith con su tema Red Cadillac and a Black Mustache. Well, you've been loving since I've been gone. Good for nothing, baby, you've been doing me wrong. Oh, you've been loving since I've been gone. Oh, you've been loving since I've been gone. Who's been playing around with you? A real cool cat with eyes of blue. Back fooling, baby, are you being true? Who's been fooling around with you? Who's been fooling around with you? Somebody saw you at the break of day, dining and dancing in the cabaret. He was long and tall, he had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been dining and dancing in the cabaret. He was long and tall, he had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. He held your hand and he sang you a song. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Ese fue el tema de Warren Smith, Red Cadillac and a Black Mustache, y así es como se formó el rockabilly. Ya para los años 60 empieza un poco a decaer lo que es el rock and roll, porque empiezan a surgir otros grupos que tienen una influencia bastante fuerte de blues. Empiezan a surgir grupos como The Doors, como The Who. Se populariza obviamente ya Rolling Stones, y estos ya eran más como rock, simplemente no tanto rock and roll, sino solo rock. Pero en los 80s empieza a popularizarse un género que se llamó psychobilly. Este era rock mezclado con elementos de punk rock y de rockabilly. La diferencia es que el psychobilly trata temas de ciencia ficción y de horror, y bastante sobre películas, incluso de películas clase B. Uno de los padres, considerados los padres de este psychobilly, es The Cramps. Aunque The Cramps, desde que comenzó ya a popularizarse ese tema psycho, dicen que ellos nunca pensaron formar un género llamado psychobilly. Ellos simplemente hacían la música que ellos querían, y en sí no pensaron que se iba a formar siquiera un género llamado psychobilly. Pero The Cramps es una influencia fundamental para este género del psychobilly de los 80s. Así que vamos a escuchar el tema The Cramps del álbum Bad Music for Bad People, el tema Human Fly. Thank you.

y no te pierdas Oli Sabor por tu franja infantil Veo Veo. ¡Chao! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos aquí en ese especial de recorrido del rock and roll. Ahora vamos con el segmento, el bloque que más les gusta, que es el segmento ecuatoriano. Vamos a hacer más o menos la misma modalidad. Vamos a irnos con rock and roll, después el rockabilly y terminamos con el psychobilly. Vamos a comenzar con un artista, un músico llamado Antonio Vergara, con su tema que estuvo incluso dentro de una película ecuatoriana, fue seleccionada. Esto es un poco más de blues para ir cronológicamente avanzando. Vamos con el bloque de la música ecuatoriana, Antonio Vergara con su tema Fuego en el Cielo. Fue el tema de Antonio Vergara, Fuego en el Cielo. Estamos con un poco de rock clásico ecuatoriano, porque aunque muchos no lo crean, aquí también existe rock clásico. Vamos a irnos con otro grupo que forma parte de la antología del rock and roll ecuatoriano. Vamos con Luna Llena y su tema Vivencias. ¡Vivencias! Ese fue el tema de Luna Llena, Vivencias, Luna Llena, parte de la antología del rock ecuatoriano. Ahora vamos con algo un poco más reciente del género ya rockabilly. Vamos con la banda Gato Zombies. Es una banda de psychobilly y rockabilly de Quito. Ellos tienen la formación desde el 2010. Actualmente están promocionando su disco El Rey de la Velocidad. Y a continuación vamos a escuchar el tema de los Gato Zombies, Nena, Nena, Nena. Fue el tema Nena, Nena, Nena de Gato Zombies. Ya estamos en el segmento del rockabilly aquí en Cultura Musical. Ahora vamos a irnos con otro grupo también que destaca bastante dentro del rockabilly. Esta banda se formó a partir de otras bandas. Eran los integrantes, o bueno, ex integrantes de una banda llamada Monstruo de los Andes. Y la cantante de una banda de punk llamada Juana la Loca se unen y forman este proyecto llamado Pólvora. A continuación, ellos estuvieron en algunos festivales como el Quito Raimi, también ganaron en un concurso musical llamado Ecuador es lo Máximo, y tienen dos videoclips que los pueden ver en YouTube. Uno es La Caricia y otro es el tema que vamos a escuchar a continuación en este segmento de rockabilly del grupo de Ecuador Pólvora, el tema Peces y Reptiles. Thank you. Ese fue el tema de Pólvora, Peces y Reptiles, y ahora nos adentramos a lo que es el Psychobilly. Como ya les dije, Psychobilly es con elementos de rock and roll, es el rock, pero con una guitarra que te lleva un poco más al ambiente psicodélico. Aquí hay algunas bandas de Psychobilly, entre ellas hay el TXK. Antes se llamaban de otra forma, me tienen prohibido mencionar su nombre de antes, pero ahora se llaman TXK. Desde hace algún tiempo ellos organizan el Walking Dead. El Walking Dead es como una especie de movimiento a nivel mundial en la cual durante un día la gente se disfraza como zombies o como a mí me gusta llamarlo, muerto viviente, como es el clásico, y empiezan a recorrer las calles con esta personalidad. Entonces TXK es una banda de psychobilly. Tiene bastantes temas que hacen referencia a lo que es la ciencia ficción, a lo que es las películas de clase B, y por ello tienen un tema llamado Rifles versus Zombies. A continuación, TXK. Ese fue el tema Rifles versus Zombies de TXK para nuestro segmento en vivo. Ese tema fue precisamente en el Zombie Walk del 2011. Los que estén interesados en el Zombie Walk de este año, se va a efectuar el 29 de octubre. Y si quiere conocer un poco más sobre todo este cine de muertos vivientes, les recomiendo que se vean la primera, que fue de George Romero en 1969. Y vamos a cerrar el programa. Ya en este segmento hicimos todo un especial del rock and roll, pasando por sus diferentes etapas y subgéneros, terminando obviamente con el psychobilly, que es el más reciente, que se originó desde los 80s y en Ecuador se viene efectuando en esta década del 2000 para adelante, podríamos decir. Vamos a terminar con otro grupo que también hace psychobilly, hace un poco de rock con temáticas bastante dark. Este grupo se llama La Calle Morgue. Y así terminamos esta cultura musical. Les espero mañana a las 11:30. Este tema de La Calle Morgue con el que vamos a cerrar se llama Frecuencia de las Aves.